¿Cuál es el momento, la foto, la imagen de esta semana de la que vamos a charlar? O las imágenes, pueden ser más de una, tal vez. Sí, yo hoy quería una, precisamente, que es el momento en que las columnas de los pueblos indígenas del Ecuador están entrando en Quito, ¿no? La capacidad de movilización, la posibilidad de desafiar a todas las políticas represivas y de volver a ser protagonistas, porque los pueblos originarios han sido protagonistas en Ecuador, como en muchos otros lugares de distintos momentos de la historia. Yo creo que este es uno, cuando le están diciendo ya basta a Lenin Moreno, a sus políticas neoliberales, a sus políticas de miseria, a su respeto al Fondo Monetario Internacional. Bueno, creo que esto es el hecho muy importante y muy saludable. Podríamos hablar también de la enorme represión que está viviendo esa manifestación, pero me parece que lo central es la movilización popular. La represión ha sido parte siempre de lo que han vivido los pueblos originarios y lo que viven los pueblos cuando se levantan contra estas políticas de miseria, ¿no? ¿A qué te parece a vos que es la diferencia? Porque cuando uno ve las políticas que implementó, incluso que quiere o busca o buscaba implementar Lenin Moreno en este pacto, acuerdo con el FMI, hay mucha similitud con lo que ya vivimos acá, estos 4 años. ¿Cuál es la gran diferencia o cuál es la virtud que tuvo o lo que llevó al pueblo ecuatoriano a poder expresarse de la manera que se está expresando? Sí, yo creo que las diferencias no están tanto del lado de las políticas que se están poniendo en marcha, que como lo dicen, tiene mucho de similar con lo que se vive acá, con lo que se vive en Brasil, con lo que se vive en otros lugares. El tema es cuando los pueblos pronuncian su ya basta, y esto es lo que me parece que en este momento se está produciendo. De paso, decir que seguramente reacciones contra estas políticas se van a vivir en distintos lugares de la Vía Yala, ¿no? Que el Fondo Monetario Internacional esté implementando con la complicidad del gobierno del Ecuador políticas de ajuste, políticas de miseria, políticas que se orientan a un estímulo a la burguesía compradora de la agroindustria, y que eso signifique la baja del salario real de un 20%, por ejemplo, a los trabajadores públicos, pérdida de derechos históricos, de las vacaciones, bueno, todas las formas de explotación de la legalización de todas las formas de explotación de laboral, de la precarización. Esto no es nuevo y esto no es algo que sea muy distinto de lo que estamos, como vos decías, viviendo y de lo que se está viviendo en otros lugares del continente. Que afecta, hay un dato que me parece importante que no se ha logrado en otros países, que es que, por ejemplo, el día de ayer, el paro de las centrales de trabajadores. Yo creo que lo que aquí tal vez hace una diferencia grande es que cuesta lograr la paralización al unísono, la paralización del trabajo por parte de las centrales sindicales junto con la lucha insurreccional de los pueblos indígenas. También hay una experiencia muy importante de los pueblos indígenas de ejercicio del poder popular, ¿no? El hecho de que hayan tomado la Asamblea Nacional y ahí hayan hecho parte de su experiencia de poder popular me parece sumamente significativo. Y lo otro que me parece que tenemos que considerar también es que están coincidiendo, acuerpando las luchas de los pueblos indígenas, no solo quienes están en las ciudades, lo que nos decían compañeras que no están en Quito, que están en los territorios, es que también hay cortes de carretera en distintos puntos del país, 149 sitios más o menos se registran protestas, hay también acciones en los propios territorios de reivindicación territorial, es decir, hay una fuerza organizada, popular, que está dispuesta a no dejarse avasallar. Hay una respuesta de parte del gobierno tremenda en términos represivos, a pesar del traslado de Lenny Moreno, que saliera de Quito, pero están evidentemente con la voluntad política de seguir reprimiendo. Hay, no tenemos la cifra total de presos, ni de desaparecidos, ni de asesinados. Dicen que es algo mucho más de lo que, mucho mayor de lo que se está conociendo a través de las redes. Y uno de los temas que también está sucediendo es el bloqueo comunicacional, por eso es importante que se pueda salir a denunciar esto, ¿no? Así que, bueno, un poco la el objetivo, la lucha de esto, de las comunidades, de la CONAIE. Ayer, por ejemplo, hablábamos con Blanquita Chancosa, una compañera dirigente, líder indígena de la CONAIE, que iba a estar con nosotros en La Plata para el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, y cuando la llamamos me habla entre gases y siempre eso, que están entre fuego, bajo fuego, ¿no? Y que están siendo duramente reprimidos y reprimidas. Y por eso ella no va a poder llegar y vamos a buscar alguna otra, la presencia de alguna otra compañera, porque ella es una de las mujeres que históricamente han estado al frente de las luchas indígenas de la CONAIE. Y aquí quería también hacer como un comentario, ¿no? Sí. Porque hay muchas comunicaciones que hablan de Lenin Moreno como un traidor. Yo creo que la palabra traidor es una palabra que hay que ponerla entre comillas, porque simplifica un poco lo que está sucediendo y lo que puede suceder con una cantidad de gobiernos que se iniciaron como gobiernos llamados populares o progresistas y que fueron mirando a las posiciones que se le imponen por parte del Fondo Monetario Internacional, por parte de las corporaciones transnacionales. Es decir, no estoy defendiéndolo ni nada, pero sí digo que no simplifiquemos con la palabra traición, porque esto es algo que, si no se profundizan los procesos populares, si no se profundizan las democracias populares, las expresiones revolucionarias no asumen la conducción de esos procesos, es muy posible que estos sean los caminos y las derivas de los personajes que cuando ya optaron por hacer políticas, que además no ocultaron, porque lo vienen diciendo hace tiempo y lo vienen anunciando, políticas ligadas al extractivismo, políticas ligadas a los ajustes neoliberales, tienen que asumir o asumen, no sé si es que lo tiene que hacer, pero asumen lo que implican estas políticas. Uno no puede hablar de extractivismo, de destrucción de las comunidades, de los territorios, y entonces si hay una respuesta organizada de esas comunidades, aceptar sus demandas. Es decir, ahí hay una contradicción. Las políticas extractivistas, las políticas de ajuste, las políticas neoliberales tienen como condición la militarización, la represión, y la negación de los derechos de los pueblos. Entonces, esto va más allá de una figura, eso quiere decir, de una persona que, bueno, se presentó de un modo, que fue en alianza con Correa, pero ya el propio gobierno de Correa, sin llegar a este punto, venía teniendo fuerte conflicto con el movimiento indígena y con el movimiento de mujeres y feministas, porque habían comenzado este viraje hacia ese tipo de política. Sí, es importante eso también, como llamar a los procesos por su nombre o ponerle, ubicarlos en el lugar que están. Como decir, el progresismo no es una traición del progresismo defender los intereses del capital, digamos, es parte del proyecto también. Tal cual, es parte de su proyecto y claro, también los niveles de represión y todo tiene que ver con el nivel de resistencia que existe, y evidentemente acá los pueblos indígenas, que habían sido una parte fundamental, recordemos, con los levantamientos que llevaron al gobierno a Correa, fueron siendo relegados cada vez más, y en este momento, bueno, claro, con estas políticas brutalmente neoliberales, han pronunciado su ya basta, y eso también es una advertencia. Los pueblos pueden en algún momento decidir avanzar, en algunos momentos acumular fuerzas, pero la conciencia histórica que se va generando no es que se pierde en un momento de silencio, se vuelve a las calles, se vuelve a la lucha, y como de todas maneras las políticas extractivistas son políticas de muerte, a veces las decisiones son de qué manera morir, lamentablemente, como decían en su tiempo los zapatistas, ¿no? Por lo menos ser vistos, por lo menos expresar la dignidad, por lo menos poder expresarse de manera contundente por sus derechos y dejar un gesto para su pueblo y para las generaciones que vienen de dignidad. Por eso, bueno, estos días estamos doliendo muertos de la CONAIE y muertas. Estamos todavía acompañando la búsqueda de desaparecidas, desaparecidos, tratando de establecer cuánto hay de presos, presas, pero estamos también al mismo tiempo y con todo ese dolor celebrando seguir en las calles, ¿no? Sí, y también es, digo, porque muchas veces se reduce o se quiere, se intenta minimizar el conflicto diciendo, bueno, es solo por la medida de la quita del subsidio. También se está poniendo, digamos, más allá de que esa haya sido la gota que rebalsa el vaso, como decís, está habiendo un montón de otras de expresiones de lucha territoriales que este levantamiento también profundiza un montón de discusiones, me imagino, digo, dentro del pueblo ecuatoriano, dentro de las comunidades indígenas, de un proyecto político también. Sí, lo de la quita del subsidio es como lo que detona el estallido, pero obviamente que la indignación estaba construyendo alternativas. Nadie llega caminando hasta Quito desde los distintos puntos del país espontáneamente. Esto no fue un acto de espontaneidad, sino hay un movimiento indígena organizado que es el que ha tomado las calles y ha venido organizándose a través de mucho tiempo, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Claudia, el sábado oficialmente, pero bueno, ya mañana empieza en un punto del encuentro plurinacional con la previa acá en el Olga. Unas últimas palabras previas al encuentro, últimas apreciaciones. Bueno, lo principal es decir que están llegando miles de compañeras de distintos puntos del país, muchas compañeras de distintos puntos de la Vía Yala, y que para las feministas de la Vía Yala, para las feministas plurinacionales, esto es y tiene que ser un encuentro de diálogo, debate, pero también de celebración, de fiesta del encuentro, que nosotras vamos a dar toda la pelea para que se logre este cambio de nombre, para que sea plurinacional, de mujeres con las disidencias, y que esta pelea lo planteamos no en términos de ruptura, sino en términos de diálogo, de poder hacer entender a compañeras y a hermanas que vienen de distintos territorios cuáles son los sueños que están moviendo esta búsqueda de no solo que el encuentro se llame plurinacional, sino que se asuma plurinacional. Digo hacer entender, no porque creamos que no hay entendimiento del otro lado, de quienes están defendiendo una política nacionalista de defensa biologicista de un feminismo solo de cuerpos femeninos, de mujeres, sino porque entiendo que ha habido mucha confusión a través de los medios de comunicación y se está generando una idea de que se busca una ruptura del encuentro con esta propuesta, y esto es lo contrario, es decir, vamos a un encuentro plurinacional porque necesitamos que esa unidad del encuentro que defendemos y cuidamos porque somos protagonistas de esta historia de los encuentros no tenga una jerarquía donde determinados cuerpos estén por encima de otros y que algunos estén directamente invisibilizados. Cuando decimos plurinacional, con las disidencias, estamos hablando de que sean reconocidos y nombrados todos los pueblos, todas las comunidades, todos los cuerpos. Así que vamos a celebrar el encuentro ampliando los límites de la lucha antipatriarcal.